Buenas noches, bienvenidos al programa número 28 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, aquí desde mi pequeña tarea ajedrecística del sur de Galicia, en España. Hoy con el tablero en una posición de libro, analizando profundamente qué es lo que sucede. Y bueno, conmemoramos hoy, precisamente esta semana, hacía ayer 12 años, que se producía lo que Paco Vallejo nos está contando, pues en este momento. Estuve jugando campeonatos mundiales desde los 7 años hasta los 18, que cuando gané el campeonato mundial junior, que fue justo al entrar en la universidad, y me fui a Barcelona a vivir. En Barcelona tuve que tomar una decisión bastante importante también en mi vida, que fue si seguir estudiando en la universidad o dedicarme al ajedrez. Y creo que tomé la decisión correcta porque, bueno, si llego a seguir con la universidad hubiera sido uno de los millones de licenciados que están hoy en día pasando lo difícil en España. Entonces al menos me sentía un poquito más especial siendo un buen jugador de ajedrez. Creo que tomé la decisión correcta. Y bueno, hoy en día pues tengo una vida bastante razonable. No es una vida fácil porque es una vida de muchos viajes, donde es difícil tener una continuidad de las cosas. Vivo en Palma de Mallorca y bueno, realmente prácticamente no piso mi casa. Estoy viajando constantemente, jugando torneos, entrenamientos, todo tipo. Pero la verdad es que he estado en más de 30 países, he conocido muchísima gente. Tengo una vida, creo que apasionante, así que bueno, creo que... Bueno, pues así describía Paco Vallejo en un precioso vídeo que se acaba de grabar coincidiendo con el campeonato de grandes maestros del Grand Slam, precisamente el día 7 de octubre, hace muy, muy poquito. Sabéis que es de especial actualidad por dos motivos. Uno, se cumple esta semana el 12º aniversario del Campeonato del Mundo Juvenil ganado sub-18 por Paco Vallejo. Y segundo, porque Paco sigue con ese anuncio de que quiere dejar un poco el ajedrez de forma temporal, a pesar de que, bueno, sigue jugando con el Baden-Baden en la Liga y, bueno, algún compromiso más. Bueno, pues aquí este audio, este precioso vídeo lo podéis ver en el Facebook de Radio Ajedrez Profano. También lo podéis, si buscáis los maestros de ajedrez en la final del Grand Slam, veis el vídeo. Es un vídeo precioso, precioso, que va recorriendo la juventud de Paco Vallejo, de Karjakin, de Caruana, de Carsen, de Aronian y de, cómo no, de nuestro Bisbatán Arán, en el que nos desvela aquel momento en el que iba por el tren y él también con 16, 17 años no sabía si dedicarse al ajedrez o no dedicarse al ajedrez profesionalmente. Y se encuentra con un señor mayor, están hablando todo el tiempo, él le dice que le gustaría dedicarse al ajedrez, y ahí le dice, no, ¿cómo te vas a dedicar tú al ajedrez? La gente no vive del ajedrez, le dice esta persona mayor que vive en el tren. Hombre, si fuera Anand, aún, pero alguien como tú no va a poder. Y en ese momento Anand se vio reforzado y se decidió por el ajedrez profesional, y ahí vendría el camino del próximo campeón del mundo. Bueno, pues después de este intro, repasar lo que va a ser nuestro contenido para hoy. Primero lanzaremos nuestro flash de noticias, después empezaremos. Hoy tenemos a David Fernández con nosotros, tanto Juan Jesús como Juan Andrés no han podido estar, y empezaremos con lo que ha sido el estudio que ha levantado pasiones en el Facebook. Daremos la resolución a esa posición del rey para el mate en 3, lanzaremos nuestro nuevo reto para esta semana y repasaremos la actualidad de los torneos que se han jugado por aquí. Cerraremos con nuestras secciones clásicas, un poquito de Elo, de Twitter, alguna aplicación, a ver si nos da tiempo de todo, y vamos a terminar con la primera parte de una mini biografía del genio mundial, el que Fabiano Caruana decía que era su gran referencia, nuestro Bobby Fischer. Y sin nada más, empezamos con el flash de noticias. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. El maestro FIDE, Tomás Serra, se proclama campeón de España de veteranos por tercera vez, como ya consiguiera en el año 2009 y 2010. Se acaba de celebrar en el Hotel Cemar de Mondariz del 10 al 18 de octubre. 30 jugadores y 9 rondas han contemplado este torneo. En la última ronda llegaba empatado con el gran maestro paraguayo Zenón Franco. Y ahí la victoria de Tomás. Le daba el campeonato tras las tablas del gran maestro Zenón Franco. A 2 puntos quedaron el andaluz Ricardo Montecatini, maestro FIDE, y el maestro FIDE catalán Emili Simó, terceros y cuartos respectivamente. Torneo de Reyes 2012, del 7 al 14 de noviembre, en la Biblioteca Nacional de Bucarest. Cerrado a doble vuelta con 4 jugadores. El estelar Fabiano Caruana, el excampeón del mundo, el gran maestro Vasselin Tapalov. El campeón de este año del torneo de Capablanca, el gran maestro Vasily Ivanchuk, el estrella local, el gran maestro Liviu Dieter Nisipanu. Torneo Unibet 2012. Está jugando del 19 al 27 de octubre en el Ayuntamiento de Hoogeveen, en Holanda. En el torneo de élite, la campeona del mundo, Uji Fang, el campeón de Estados Unidos, Hikaru Nakamura, el mejor jugador holandés, Anis Giri, y el excampeón europeo, Sergei Tiviakov. Decimoséptimo continental de las Américas, el gran maestro peruano, Julio Granda, se proclama vencedor. Superó en el desempate al gran maestro americano Alexander Shapovalov. Kaidanov, Granada, Shapovalov y Hansen se clasifican para la Copa del Mundo. Magistral Casino de Barcelona 2012. Hasta el 31 de octubre se juega por Sistema Liga una vuelta con 10 grandísimos jugadores. El gran maestro Levan Arosside sustituye al gran maestro peruano Emilio Córdoba, que no llegó por un problema de visados, y el gran maestro Predrag Nikolic de Bielorrusia sustituye al gran maestro Iván Salgado López, campeón actual del torneo, que ha declinado la participación. Primera ronda, Josep Oms pierde frente a Miguel Muñoz. Peter Hein Nielsen gana a Predrag Nikolic. Iván Sokolov pierde contra Levan Arosside. El maestro internacional John Fluya Poyatos pierde contra el gran maestro Sanan Zhugirov. Y el gran maestro Junius Quesada hace tablas con el maestro internacional y próximo gran maestro Alvar Alonso Rosell. Bundesliga 2012-2013. Participan Vallejo y Salgado. Vallejo en la tercera mesa, 2 de 2. El gran maestro en San Iván Salgado consigue medio punto con el maestro húngaro Víctor Erdos y pierde con el gran maestro Etienne Bracot. Décimo primer Festival de Bali, del 30 al 9 de noviembre. Se jugará allí también el Campeonato de España de Clubes para jugadores de menos de 16 años. como no, torneos A y B y nuevas generaciones. Y el tercer torneo internacional cerrado, con Ana Matsnade, Irene Nicolás Zapata, Anabel Gaudomuro, Mariela Pereira y María Rodrigo Yanguas. Convocado el seminario de entrenadores de la Federación Española del 9 al 11 de noviembre en Madrid. Títulos de entrenador FIDE e instructor FIDE serán otorgados. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, pues empezamos la tertulia de hoy y empezamos con lo que es nuestro estudio ya, el estudio de David. Y empezamos por dar las buenas noches a David. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juan? Bueno, parece que el estudio de la semana pasada ha despertado un poco, bastante interés, ¿no? Hemos tenido bastantes maestros Hemos tenido alguna respuesta. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido varias respuestas sobre este estudio. Y bueno, la verdad que era un poco, puedo decir alguno complejo, parecía complejo, ya que había que descubrir, además del mate en tres jugadas, había que descubrir el sitio donde poner al rey. Pero bueno, eso también es una ventaja, ¿no? Que nos dejen colocar el rey para darle mate. Habías dado la pista un poco de que no debíamos colocarlo en la octava fila. Hombre, claro, la lógica es que en la séptima y octava fila no, el rey está muy alejado, ¿no? Para darle mate en tres jugadas. Además, si no hay más piezas, obviamente. Entonces, obviamente la casilla es cuanto más cerca, mejor, ¿no? De las piezas blancas, ¿no? O sea, que había que buscar en la cuarta. Claro, más bien en la cuarta parece la jugada lógica. Y bueno, hay una clave, sobre todo. Hay una clave y ahora vamos a ver, ¿no? Yo creo que podemos pasar a la resolución, si quieres. Sí. Y bueno, la casilla clave del problema, el rey hay que colocarlo en la casilla H4, como han dicho varias personas, como Antonio Pazos o Miguel Ángel Abuín. Es la casilla H4 donde hay que colocar al rey negro. Y también incluso saludamos de aquí a Nefi Jerónimo Emartz. Efectivamente también. Que, curiosamente, esta semana hemos tenido todas las contestaciones por nuestro Facebook, que bueno, que está extremadamente activo. Y bueno, esta semana incluso hemos tenido un insigne, o dos insignes, de hecho, nuevos amigos en nuestro Facebook. Tenemos a Magnus Carlsen, que es nuestro número uno del mundo, y al campeón del mundo, Anatoly Karpov, que se han anotado a nuestro Facebook. Bueno, a ver si ahora nos siguen, por lo menos. A ver si resuelvan un problema. Eso es. Bueno, y como decíamos, bueno, la casilla clave es H4, el rey hay que colocar en H4. Y la combinación de darle mate en tres jugadas al rey negro empieza todo por la jugada D4. El avance del peón central a D4. Que no hay jaque, como... Que no hay jaque, pero como muchos estudios, ¿no? Como habíamos comentado ya aquí, la primera jugada normalmente en un estudio no suele ser jaque. Y esto sí que es lógico, D4, vamos a entender el porqué, y la verdad es que hay que darle un pasaje rápido a la dama, ¿no? Pero vamos a ver el porqué, ¿no? Y aparte del pasaje rápido de la dama, para que pueda pasar, salir a la acción y darle mate al rey negro, el alfil de C1 también va a cumplir la diagonal C1-H6, esa diagonal va a cumplir una función importante. Ajá. Entonces, bueno, ahora el rey negro tiene que elegir jugada, ¿no? Si rey G4, por ejemplo, ¿no? Que se quiere acercar y escaparse por la casilla F5, por ejemplo, ¿no? Para huir del mate, ahí vendría la jugada E4, jaque. Ajá. Jaque con la dama desde D1. El rey no se puede retirar ni a F5 por el peón, ni a G5 por el alfil, ni a H5. Tiene que volver a la casilla H4 y ahí simplemente la jugada de peón G3 sería mate, ¿no? O sea, mate con tres movimientos, con tres movimientos de peón. Variando las diagonales principales. Las diagonales que evitan la salida del rey, ¿no? Eso es C1-H6 o D1-H5, ¿no? Bien, entonces, volviendo a la posición inicial, con el rey en h4 y la jugada primera d4 hecha, si el rey elige ir a h5, ahí viene la otra clave, ¿no? El alfil de c1 controla la casilla h6, la retirada. Entonces el rey negro se quiere escapar por g6, entonces hay que controlar la segunda escape, que es g6. Entonces dama d3 sería la segunda jugada que controla esa salida, ¿no? Con lo cual obligamos nuevamente al rey a que no pueda retroceder para atrás y tenga que avanzar a la casilla h4. Y ahora simplemente trasladamos nuestra reina desde d3 a la casilla h3 y le damos jaque mate otra vez en tres jugadas, ¿no? Y bueno, estas serían las dos posibles soluciones, ¿no? Nos han Del sugerido que problema. con el rey en h4 empezar con h3 y esta no parece buena, ¿no? Claro, no, porque, claro, Miguel Ángel Abuin comenta jugar con el rey en h4, jugar h3, g4 y caballo f3. Sí, eso sería mate en 3, ¿no? Pero el rival también juega. Eso es una imagen de mate, pero bueno, Consigue también escaparse el juega. rey, ¿no? Claro, el rey a la jugada h3 de primera. Pues juega simplemente rey h5 y se escapa g6, ¿no? Luego y a Consigue f7, ¿no? No hay manera de. No veo manera de evitarlo, de ¿no? salir, Entonces, ¿no? claro, la clave está en d4, abriendo la diagonal del alfil de c1 y dejando el paso de la dama a la casilla d3, ¿no? Esa es la clave fundamental, las diagonales en este estudio, ¿no? Bueno, un estudio creativo, quizás un poco complejo, pero bueno, divertido para la gente que le guste este tipo de estudios, ¿no? Bueno, de hecho tiene bastante éxito. Yo creo que sobre todo era muy fácil de visualizar porque directamente, bueno, la posición se veía muy fácil, ¿no? Sí. Yo creo que la gran mayoría de la gente la habrá resuelto sin tablero. Se podía pensar bastante bien. Y bueno, enhorabuena a los dos que han acertado y a todos los que habéis participado. Y venga, ¿qué tenemos para esta semana? Otro estudio, bueno, hoy esta semana tenemos otro estudio creativo, también de estos de un poco de imaginación, ¿no? Que son, no radican en el cálculo, sino más bien en la imaginación y en buscar la imagen del mate, ¿no? Entonces, bueno, la posición también es bastante sencilla de recordar. La voy a anunciar y bueno, después ya la pondremos en la página nuestra, ¿no? Y en el Facebook, me imagino. Y bueno, la posición es bastante simple. Bueno, voy a leer las piezas negras. Que curiosamente, bueno, tiene peones, ¿vale? Las negras tienen los peones colocados en la columna B, desde B7 hasta B2, ¿vale? Hay seis peones colocados en B7, B6, B5, B4, B3 y B2, ¿de acuerdo? Seis peones doblados. O sea, había una. Aquí hay muchos peones doblados en este momento. Pero bueno, es la curiosidad, ¿no? La creatividad del estudio. Y el rey negro se encuentra en la casilla C3, ¿de acuerdo? No hay más piezas, sino los seis peones en la columna B, desde B7 a B2, y el rey en C3, ¿vale? Y las piezas blancas, existe el rey en B1, está parando todos los peones, la coronación, una torre en D1 y el alfil en E2, ¿vale? Y bueno, con la torre y el alfil y la ayuda del rey blanco, pues. A ver si las blancas pueden darle mate a ese rey negro, ¿no? La solución del problema es mate en siete jugadas, ¿vale? Parece muy difícil, sí, parece, uy, siete jugadas. Pero como dije al principio, este estudio no radica en el cálculo preciso, porque tampoco es que haya muchas jugadas en la variante, ¿no? Realmente las negras no tienen muchas jugadas, sí, según lo que haga el blanco. No tiene muchas jugadas, ¿no? Entonces, en estos momentos el rey negro está ahogado, con lo cual, por eso digo que no radica en el cálculo, sino radica en la imaginación, en buscar la imagen del mate. O sea, Si tenemos nos. una red de mate en la que el rey negro intenta utilizar su columna de peones de manera Claro, no, o incluso. frustrante. Claro, o de manera que al blanco le va a ayudar, ¿no? Le va a servir. Yo solo voy a dar la pista que no sé si. Juan y yo seguro conocemos ese juego que es el Comecocos de nuestra época, Sí. pues esa sería la pista, ¿no? Para el problema. Parece un Comecocos al final del todo. Bueno, pues ahí queda nuestro estudio de la semana. Como dijo David, colgaremos en la página el problema, colocaremos la posición y colocaremos también la posición en el Facebook. Podéis contestarnos bien por el Facebook, como estáis haciendo muy asiduamente, e incluso nos permite interactuar un poquito, o a través del mail en radioajedrezprofano@yahoo.es o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues dejamos el estudio y ya pasamos a lo que ha sido nuestra semana ajedrecística y vamos a empezar por donde lo dejábamos la semana pasada. Empezamos por el torneo por equipos de Santa Lucía, decimotercera edición, ¿no, David? Sí, esta es la decimotercera edición del Que Torneo Santa Lucía. ya empezaba a rodar el fin de semana pasado, empezaba el sábado, ¿no? Sí, el sábado día 20 dio comienzo el torneo, sí. Bueno, Y ¿cómo bueno. fueron las primeras rondas? Bueno, la verdad es que bastante bien, ¿no? El torneo se desarrolla, como ya anuncié la pasada, se desarrolla el sábado por la tarde, jugando una partida, y el domingo por la mañana, en varios fines de semana. Este fin de semana tendremos la tercera ronda y cuarta, perdón, o la segunda jornada, por decirlo, ¿no? Podemos llamarle a una jornada dos rondas del fin de semana. Y bueno, como dices, este fin de semana empezamos. Y bueno, la verdad es que ya ha habido alguna sorpresa que otra. Por comentar un poco, el torneo se juega por sistema de liga, entre ocho equipos, todos contra todos. Jugaremos, bueno, el torneo, la verdad es que tiene una nómina bastante buena, porque ya que hay equipos de primera división, de segunda, y bueno, y excepto creo que era 11, que en estos momentos descendió el año pasado a tercera división, pero bueno, es un equipo más o menos de segunda división, Sí. pues es un torneo, ya podemos decir, con bastante categoría, ¿no? Y bastante fuerza. Y bueno, la nómina es, bueno, por decir al campeón del año pasado, nombrarlo, es el Club Sáenz de Fuentecarmoa, que este año también ha repetido participación. Después tenemos a la Escuela Sáenz de Pontevedra, que en esta ocasión participa con dos equipos, con el equipo A y con el equipo B. Luego tenemos al Sáenz de Daroca, que es un fuerte equipo de Vigo, donde creo que Juan lo Benigrán, conoce, ¿no? Benigrán, Sí, de Nigrán. Ah, perdón, de Vigo, no, es verdad, eso me lo Benigrán. dijiste una vez, Esta es la discusión de lo de Marín y Pontevedra. sí, me acuerdo, perdón. Y bueno, está en Daroca, está después Adel Bouzas también, de Vigo, Que estuvieron a sí, punto de subir el año pasado a primera. a Bueno, primera división, estuvieron luchando también por subir a primera división. promoción y al final se quedaron en segunda, ¿no? Pero Eso bueno, es. están ahí. Está el Sadre Lucena también, y de Vigo, y el Mosfesa de Guailes, ¿no? Que es un equipo también de Vigo, Equipo de segunda que estuvo ahí un también, equipo de segunda que división cuarto, también, ¿no? quinto, ¿se acordaréis el año pasado? Estaba ahí en el grupo a punto de subir. Bueno, pues está muy, muy interesante. Se han jugado, bueno, antes de que sigamos, Dos primeras se rondas, puede, la crónica. Tenemos crónica colgada sí, en tanto en Tabla de Tablo Flandes Flandes y o en también Pontevedra. exactamente, ¿no? Ahí podéis ver no solo todo lo que está contando David, podéis profundizar en los resultados, en participantes y Sí, en las tenéis toda la fotos. información, clasificación, algunas fotos y emparejamientos, y tenemos todo el desarrollo ya del torneo, o sea, sabemos ya todas las rondas, como es un sistema por liga, ya sabemos las rondas que se van a jugar y demás. Y bueno, entonces este fin de semana se jugaron las dos primeras rondas. Hubo un pequeño percance en el encuentro Club Sáenz de Fuentecarmoa y 11, que el Club Sáenz de Fuentecarmoa no pudo asistir por un problema. Y bueno, intentaremos que este fin de semana se solucione y se juegue la ronda entre ellos para que no altere mucho el transcurso del torneo. Y por el resto de encuentros, bueno, Sadre Bouzas se enfrentó al Sadre Lucena. Y bueno, hubo un resultado de muy, muy igualado, 2,5 a 1,5 ganó Sadre Lucena. La verdad que es un resultado, viendo al Sadre Bouzas del año pasado, que bueno, que comentabas en la liga, que había estado luchando por subir a primera y el año pasado en este torneo mismo lo había hecho bastante bien. Me extrañó bastante porque los dos equipos el año pasado también jugaron y quedó bastante mejor el Bozas al final. Pero bueno, es un resultado bastante igualado en el cual Lucena al final se impuso, ¿no? Por 2,5, 1,5. Bueno, luego estaba predestinado ya el encuentro entre los dos equipos de la Escuela de Pontevedra, ¿no? El A y el B, como es reglamentario, tienen que jugar en la primera ronda los dos equipos. Y también fue el mismo resultado. El Escuela de Pontevedra A se impuso por la mínima al equipo B, 2,5, 1,5. Un poco La verdad es sorpresa, que ¿no? sí, sorpresa, pero realmente no hemos conseguido aún ganarles porque sucedió lo mismo en la liga y viene sucediendo bastante continuamente en los últimos años, ¿no? El equipo A, el B, pues nunca se suelen ganar por mucha diferencia, la verdad. En la liga también nos sucedió, ¿no? Había un equipo A y un equipo un poco mejor que el otro, ¿no? Que tenía el que subió y el que se mantuvo. Y bueno, al final también fue así, el resultado fue el mismo, 2,5, 1,5. Bueno, eso también deja que ver que la Escuela de Pontevedra tiene bastantes talentos y bueno, están bastante igualados, ¿no? Cualquiera puede estar en un equipo o en el otro. Entonces eso está bastante bien. Como digo, el otro encuentro fue esa de Fuentecarmona contra Once, que no se disputó, estamos pendientes del resultado. Y el otro fue Laroca contra Mosempesa de Weiler, que Laroca se impuso por 3-1. Un muy buen resultado. Si no recuerdo mal, creo que hubo dos tablas. Creo que no hubo ninguna derrota por parte de Laroca. Y bueno, fue un buen comienzo para el equipo de Laroca, ¿no? Que fue el que se impuso por más puntuaciones en esa primera ¿Cómo ronda. es los desempates aquí en esta liga? El desempate es a puntuación total. O sea, se Sea, suman todos los puntos y el primer desempate es el Sonnenberg. primero es la suma total de los puntos de todos los tableros, ¿no? Sí, Y luego la ya el suma. Sonnen. Sí, o sea, realmente la puntuación de clasificación es la puntuación total, ¿no? Y el primer desempate, en el caso de empate, ¿no? Por decirlo uno, ¿no? Pues el desempate sería el Sonnenberg. Sería el multiplicar por el resultado que has hecho con, ¿no? Si por ejemplo has quedado 3-1 contra Mosfesa, pues el Aroca sumaría tres veces la puntuación final de Mosfesa, ¿no? Y así sucesivamente. El desempate que se usa en la liga realmente, en la liga gallega, es el mismo desempate que se usa. Vale, no era Bueno, por aclararlo un poco a todos. sí. O sea, es puntuación total, se suma el total de puntos. Algún año a lo mejor metemos sistema olímpico o el 3-1-0 o algo así, pero ya veremos. Y bueno, la segunda ronda es la del domingo por la mañana, pues fue un poco también emocionante y hubo alguna sorpresa que tenemos que destacar, ¿no? Bueno, en primer lugar, Mosfesa ganó 3-1 al Sadel Lucena. Bueno, un resultado bastante amplio para Mosfesa que se recupera del primer encontronazo contra la Roca. Después tenemos el AG de Once que jugaba contra la Roca y en esta ocasión la Roca volvió a repetir el resultado ganando 3-1 al equipo anfitrión, perdón. Y bueno, con eso la Roca ya suma 6 puntos de 8 posibles y es lo que le lleva al liderato de momento, ¿no? Tras dos rondas. La verdad que es un equipo que ya ha ganado dos veces este torneo, si no recuerdo mal, a través de estos 13 años y bueno, es un equipo muy fuerte, ¿no? Y En bueno, el cual el año pasado habíamos quedado terceros, ¿no? sí, el año pasado viene a quedar tercero, sí, por Detrás detrás de de Fuentecarmoa y la Escuela de Sadrés Pontevedra. Y bueno, este y año. bueno, es un equipo que siempre va a estar ahí en la lucha, ¿no? Y Sí. bueno, ya lo ha ganado dos veces, ¿no? Al principio de hace años, pues lo ganó dos veces. Luego, había bueno, en la segunda ronda nos hemos encontrado un encuentro fratricida ya, que van a jugar todos contra todos, ¿no? Pero bueno, tan pronto, pues ya se encontraron el primero y el segundo del año pasado que comentábamos ahora, ¿no? Fuentecarmoa con la Escolasa de Pontevedra. Y el resultado en este caso fue favorable para el equipo de Pontevedra, que ganó por la mínima, 2,5, 1,5. Y bueno, eso ya le deja algún margen de contra el Sadel Fuentecarmona, que obviamente es un rival a tener muy en cuenta. Tiene un resultado menos, pero es un rival a tener en cuenta para el final del torneo, ¿no? Para la disputa del campeonato. Estas rondas fueron sábado tarde y domingo Sí. mañana, ¿no? De Sí. la semana y esta semana se sigue. Sí, esta semana se sigue. Bueno, y por destacar, el domingo por la mañana también, en la escuela de Pontevedra B ganó 3,5 a Sadler Bouzas, que la verdad es que es un resultado bastante amplio y de hecho es el resultado más grande que se ha dado en el torneo hasta ahora, en los 8 encuentros disputados. Y la verdad es que eso le coloca a la escuela de Pontevedra B, le coloca empatado con el A, con 5 puntos en el segundo y tercer lugar, ¿no? Los dos equipos de Pontevedra. Detrás de la Roca, un puntito de la Roca. Y bueno, nada, este sábado retomamos la tercera ronda y el domingo la cuarta. Y bueno, el sábado ya, la verdad que tenemos un encuentro también importante que es enfrente a la Roca, que va primero, con la escuela de Pontevedra, que va segunda, ¿no? En lo cual ya empezaremos a ver un poquito más algún resultado importante y ya de cara al resto del torneo, ¿no? La clasificación por darla, tenemos Sí. La Roca 6 puntos. Escuela Sáez Pontevedra 5, Escuela Sáez Pontevedra B 5, Mosfés and the Wilders 4, Sadrés Lucena 3,5, Sadrés Bouzas 2, y luego aquí con una partida menos disputada, Club Sadrés Fontecarmoa 1,5 y Ajedrez 11 1, ¿no? Está ahí, quizá la gran sorpresa, Club Sadrés Fontecarmoa, que el año pasado fue el campeón y que este año, aunque ganara, bueno, si consigue ganar 4-0, se pondría muy arriba, pero bueno, se va a ser difícil eso, ¿no? Sí. Bien, bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora. Este sábado y domingo, ronda normal, y luego hay la finalización con ronda doble dentro de dos Sí. fines de semana, ¿no? Sí, después del puente este que va a haber en noviembre, jugaremos el día 10 de noviembre y el 11. El 11 de noviembre será doble ronda, sí, el domingo se jugará por la mañana y por la tarde. Bueno, pues esto está siendo el decimotercer torneo de Santa Lucía de la ONCE, en el cual, bueno, gran espectáculo con los equipos aquí del sur de Galicia. Y bueno, pasamos al otro evento que hubo este fin de semana pasado importante. Fue el penúltimo torneo del circuito escolar. Ahí en el circuito escolar, pues ahí nos fuimos a Villa García de Arosa, en el Auditorio Municipal. Bueno, mismo entorno que las otras veces, el auditorio, los alrededores del auditorio, y bueno, vamos a comentar un poquitín los resultados. Antes, comentar un hecho que no sé, David, tú que tienes mucha más experiencia que yo, Sí. me sabrás decir. Pasó en la ronda número 6 del sub-12 y lo viví en primera persona porque enfrentaba la ronda quinta, no la sexta, la quinta. Jugaba el jugador de Fontecarmoa, Marcos Bou, contra Mireia Represa. Y se llegaba a una partida, aquí se jugaba 20 minutos finish, se llegaba a una partida en la que, bueno, se cerraba muchísimo la posición, con estas que tienen todos los peones desde H hasta A prácticamente enlazados. Ah, bueno, a cada uno de ellos le faltaba un peón, con lo cual podía haber alguna ruptura, pero estaba muy difícil. Mireia consigue ganar dama, pero por caballo, por alfil y torre. Y llegan a un final en el que Marcos tiene torre, un caballo que estaba muerto, no tenía dónde ir. Alfil y caballo, por caballo, torre y dama, ¿no? Sin embargo, les quedan apenas 30 segundos. Mireia tenía a lo mejor 30 y Marcos 20. Y bueno, movían, pero de una forma un poco Sí, ese sentido. sin sentido, Podríamos aparte decir, sí. cada uno en su lado del tablero, ¿no? Sin poder Sí, avanzar sí, por sí. el otro. Y Marcos para, bueno, pide tablas, Mireia rechaza las tablas y para el reloj pidiéndole al árbitro tablas, ¿no? Entonces se llega a esta circunstancia en la que, bueno, sucede de vez en cuando en las partidas de rápidas, en las que uno de los jugadores Sí. reclama tablas porque la posición está muerta, digamos. Sí. Entonces el árbitro aplicó el criterio preguntó a Mireia si ella tenía un plan para ganar. Mireia dijo que sí, no sé si incluso se explicó un poco, pero dijo que sí. Y Sí. el árbitro mandó seguir, pero le dio a Mireia 2 minutos más. Entonces una Sí. cosa, ya primera cosa es un poco extraña, ¿no? Le da 2 minutos a Mireia para que demuestre que es mate. Sí, Y sí. entonces la partida sigue. Mireia realiza una rotura por la columna F, creo que es. Ahí consigue una descubierta de rey. El peón progresa a la tercera, a la segunda. Y en ese momento le cae la bandera a Bo. Bien, Sí. le cae la bandera. Yo la verdad es que pensaba que, bueno, le caía la bandera y habría perdido. Entonces el árbitro, luego incluso viene el árbitro principal, el Evaristo Rodríguez, y confirma que la partida debe seguir, sin el tiempo ya en el reloj de Marcos. Dice que, bueno, que Marcos ya no puede ganar, pero que Mireia puede hacer tablas o ganar según lo que suceda. Claro, a partir de ahí la situación se torna un poco extraña. ¿Por qué? Porque Mireia está jugando con un minuto y poco, y Marcos no tiene tiempo. Sin O sea, presión, sí. realmente podría estar allí 5 horas Sí, sí, o sí. 10 días Sí. viendo a ver cómo ganar. La verdad es que la posición ya la tenía bastante perdida. Y la verdad que tras unos 10 minutos o así en el que intentó defender su posición, pues acabó perdiendo, ¿no? Sí. Pero me quedó la duda, nunca había sucedido eso, de si realmente es así, de si realmente se puede Bueno, dejar al yo jugador seguir de forma indefinida. no me sé el reglamento, obviamente, ¿no? Todo, no, no me lo sé. Yo puedo hablar por experiencia. Lo primero que habría que ver es si en partidas de 20 minutos a finish se puede reclamar. Es que no sé si está considerado ritmo rápido, semi rápido, pero yo Sí, no creo que no se puede reclamar tablas. No lo sé. que se puede, sí que se puede. Ah, no, claro, sí, perdón, se puede. No, estoy confundido yo, sí. Donde no se puede reclamar tablas es cuando hay incremento. Sí, no, no, es verdad. Tienes razón. Perdón. Es verdad. No, entonces, claro, yo la situación que yo conozco es, por ejemplo, que le he aplicado yo en algún torneo de Santa Lucía, por ejemplo, siendo el árbitro, o me ha sucedido a mí como jugador, cuando tú reclamas tablas, que creo que son dentro, si no ha cambiado eso, dentro de los 2 últimos minutos, tú reclamas tablas por especulación de tu rival por el tiempo. No puedes reclamar tablas por otra cosa, ¿no? O sea, tú si reclamas tablas por especulación de tu rival, tú, a ti te queda poco tiempo y te están especulando con el tiempo. Entonces yo el ejemplo que a mí me sucedió, que me hicieron cuando reclamé, me hicieron jugar y como yo hago también, así lo hago yo también cuando soy árbitro en algún torneo, hago lo siguiente, o sea, sí, le das 2 minutos, o sea, al jugador que tiene más tiempo, le das 2 minutos para que demuestre realmente, como decía, que demuestre que hay un plan ganador, ¿no? Entonces ahí dejas jugar, pero en el momento que se cae, o sea, tú sigues jugando, el árbitro tiene que ver la partida y si la bandera se cae, se cayó y perdió la partida. En el caso de que se haya visto la partida, que ha habido un plan de progreso y bueno, se pues ha ido a buscar el mate, no se ha especulado en ningún momento del tiempo, ¿no? O sea, habría que interpretar eso, que el jugador pues ha hecho un plan para progresado, ha creado su ruptura o ha buscado el mate, ¿no? O lo está buscando. Cuando se cae la bandera, se cae la bandera. Entonces ahí el árbitro decide si dar tablas porque el rival realmente no ha buscado ningún plan para progresar, se ha mantenido quieto, o si sí ha buscado. Entonces, pero se decide en el momento yo conocía, se decide en el momento de caída de bandera, Bueno, no pues seguir sin bandera. aquí se aplicó el otro criterio. De hecho, Pero bueno, bueno, no sé cómo está la reglamentación tampoco, o no sé si ahí el árbitro No, puede bueno, decidir, yo supongo puede. que Evaristo debió hacerlo de forma correcta. Sí, Entiendo, de no, hecho, yo no luego. pedí eso, ¿no? Sí, quizás en ese aspecto el árbitro puede decidir su criterio, ¿no? Propio, y ese fue el de Alvaristo. Sí, Y obviamente bueno. respetable también, ¿no? La única situación que se da es eso que decías tú, ¿no? Que el jugador que se le ha caído la bandera no tiene tiempo y puede echar un buen rato ahí. Y también para el torneo, para el desarrollo Sí. de todo, se Bueno, puede fue relajar. una circunstancia curiosa, son de estas particularidades reglamentarias que no Sí. suceden tan a menudo, sin embargo, bueno, se han dado aquí. La Sí. verdad que fue un momento muy intenso para todos, para jugadores, Claro. árbitros y espectadores, y bueno, fue muy bonito de ver, y bueno, me gustaba comentarlo, porque la verdad que fue una circunstancia que es la primera vez que yo la vivo. Sí que he vivido momentos en el que hay jugadores que reclaman tablas y el árbitro le dice, bueno, pues que progrese y tal y cual, pero nunca había visto la secuencia de incremento, perder el tiempo y tener que demostrar el mate al final, ¿no? Claro. Bueno, salió bien, como le decía yo a alguno, menos mal que no tuvimos que pedir aquí la pizza y venir a la semana que viene a ver cómo Claro. seguía la cosa, ¿no? Pero bueno, nada, eso fue una anécdota. El torneo muy bien en el centro de Villa García con un tiempo precioso. Se disputó en todas las categorías, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14. Pena del sub 16, que como sabéis, pues ya no está metido en estas categorías escolares. Empezando por el sub 8, 28 niños. Los dos principales clubes pues fueron Fontecarmoa con 10 niños y la escuela de Sáez Pontevedra, que llevabais, bueno, a 4 chavales. Sí. Y ahí en la clasificación volvió a barrer pues el que está ganando y que ya es el campeón del circuito, César Pérez da Poza. En esta ocasión se nos quedó ahí fuera nuestra apuesta, Juan Manuel Martínez Montes, sí, pero se quedó empatado ahí al cuarto y quinto lugar con los dos jugadores de Benchosei, Yago Godoy y Mateo González, que ocuparon el cuarto y el quinto. Con 4,5 puntos, solamente el desempate ahí por un punto de Buschol, algún rival ahí en la décima mesa que no le dio ahí el puntito que le faltó. Y bueno, que ha quedado sexto Juan Manuel, pero bueno, así, buen resultado. Primera niña quedó Cecilia, y destacar el campeón César, segundo Andrés, y quizá muy, muy interesante, podéis ver la foto en Tabla de Flandes o en Club de Sader La Roca, que tenemos .blogspot.com, que tenemos una crónica, a un chaval del Cruz de Fontecarmoa, Luca Rey Chimera. Lo veis ahí pequeñito, pequeñito, pequeñito, con 5 años, tercero en el torneo, ahí espectacular, ¿no? Entonces, sí, la verdad que me hablaron los padres de él y con 5 años está muy bien, la verdad. Está ahí peleando con los mayores, estira para conseguir el tal. Sí, sí. Impresionante, ¿no? Impresionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso fue el sub 8. Ya este es el penúltimo, la penúltimo torneo del circuito. El circuito termina ya dentro de 2 semanas. Hay un parón esta semana y el día 4 tendremos la final en Orense, en Espourense. Aquí el campeón ya es César Pérez de Apoza, sin ninguna duda. El segundo puesto está ahí entre Andrés Rodríguez Ferreros, que lo tiene casi asegurado, pero le está ahí muy cerca Yago Godoy con 60 puntos, es la única duda que tenemos. Y en chicas, pues aún no está decidido, porque si bien Cecilia González López de Sadrez Benchosei es la primera y lleva todo el tiempo de primera, pero tiene 9 puntos, y la segunda, que es Usía Rodríguez Yáñez, también de Benchosei, solo puntuó en una ocasión con 6 puntos en los Maristas, precisamente Orense. Y atención, que vuelve Orense, si consigue un buen resultado, le podría quitar el campeonato a su compañera, ¿no? Aquí decir que, bueno, los dos primeros del campeonato de Galicia siguen ahí los dos primeros, si bien en este caso se cambian las tornas y César va a ganarle a Andrés, ¿no? Bueno, eso fue el sub-8, muy interesante. Bueno, con niños muy pequeñitos jugando, hay más niños de 5 años y 6 años jugando, y bueno, partidas muy interesantes. Luego lo que fue el sub-8, bueno, crónicas de todo esto podéis encontrar en Tabla de Flandes, y también incluye Sader La Roca, hemos hecho una crónica de ahí de la participación de los jugadores, en la que podéis ver, bueno, pues cómo fueron quedando y algún comentario, el comentario este de la... del precisamente de la jugada del partido esta de Mireia contra Marcos, la podéis leer ahí. En el sub-10, los tres clubes que más llevaron fueron en total 37 niños, 8 de Fontecarmoa, 5 niños que llevasteis ahí de la XP, sí, y 5 del Peleteiro. Y aquí fue el único torneo en el que hubo un poco de rodillo, porque ganó de forma apabullante pues Alfonso López, que... completó todas las rondas, sí, ¿no? Fue el único jugador que completó todas las rondas y completó todas las partidas, digamos, ganadas. Y bueno, 7 de 7. De hecho, pasamos directamente a la clasificación del circuito. Aquí, el primero, campeón ya, es Martín Pena Varela, que lleva jugando los últimos dos torneos en la categoría superior, en sub-12. Sin embargo, Alfonso López González, como vuelva a ganar en Orense, acordaros que ha ganado en Sanjenjo, ha ganado en La Barca, ha ganado en Pontiñas, ha ganado en McDonald's, ha ganado los 4 últimos torneos. Si gana en Orense, se quedará a un punto del campeonato. Buenísimo final de temporada, digamos, ajedrecística de Alfonso, que se pasa por encima del campeón gallego Jorge Méndez Rial y bueno, va lanzado al subcampeonato y le ha faltado un torneo para ser campeón, digamos. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, el torneo es el gran campeón fue Alfonso, Alfonso. 7 de 7. Sí. Jorge en este caso quedó segundo. Imagino que solo perdiendo con Alfonso, ¿no? Porque hizo 6 puntos. Sí, no tengo aquí. Lo podemos recuperar, creo, los emparejamientos y puede que tengamos a quién perdió exactamente, Sí, pero será lo más lógico. Con 6 de puntos sobre 7, lo más lógico es que jugaran entre ellos y ganar Alfonso. y el tercero de, bueno, en este caso del torneo fue Martín Fernández Carballal de Casa Juventude y cerrando el podio, bueno, pues el chaval de 9 años, Martín Gómez Carreño, que viene a estrenar su Elazo 1539 con 9 años, y quinto quedó David Padilla Picuasi. De chicas, Ángela Rodríguez Ferreros quedó por delante de Paula García y también por delante de Daría, la jugadora de Chantada, que es la campeona gallega actual aquí. Cambio no hay en la categoría, ya decíamos, Martín, Alfonso y Jorge, solamente Alfonso que pasa por encima, Paula, sexta del circuito, tiene ya asegurado el campeonato femenino, porque la siguiente chica es Daría Pérez, la campeona gallega de Chantada, pero tiene 11 puntos y Paula tiene 49, con lo cual, bueno, ya tenemos campeona del circuito femenino y aquí también está la cosa ya decidida. En el torneo sub-12, bueno, ahí faltaba en esta ocasión, no fue a jugar Miguel Puga, con lo cual ya ahí no se pudo completar el superpodium habitual. Sí, que suele venir el don, pero bueno, igualmente dominio la casa de juventud, Sí. otra vez, ¿no? Bueno, fue la Casa de Juventud están siempre ahí, ¿no? Sobre todo Bryce y Alberto y Miguel. Sí, ya lo venimos comentando y los sub-12 de la Casa de Juventud, la verdad, en los 2 últimos años vienen siendo claros dominadores de la categoría, aparte de Gabriel Roma, Sí, que Gabriel está está mucho por jugando ahí. ahora estas partidas rápidas. Entonces, los que más niños llevaron fueron 29 en total, 7 Fontecarmoa, 4 Albatros de La Guardia, que acercaron 4 jugadores. Y bueno, aquí el torneo lo empezó dominando Bryce. Bryce, que bueno, estuvo haciendo un ajedrez quizá un poquitín más débil que en otras circunstancias, en las que, bueno, no fue tan sólido, conseguía buenas posiciones, pero no conseguía liquidar las posiciones finales. Al final hacía tablas contra Alberto, perdón, contra Alberto Iglesias, pero acababa perdiendo, perdón, perdí en este caso con Alberto Iglesias y por eso le pasaba a Alberto. Y luego volví a jugar y no conseguía ganar, yo creo que contra Sergio López Carballal, no estoy muy seguro. Al final, aún así, conseguía llevarse su campeonato. El campeonato lo llevaba Alberto Iglesias Feijóo. Bryce se tenía que conformar. Yo creo que hizo tablas con Alberto y tablas, unas tablas más, porque Alberto ganó todas y se produjo una circunstancia un poquitín extraña. Todos los jugadores de arriba estaban ganando. Alberto, Bryce, Mireia había perdido contra Bryce, había ganado esa partida contra Marcos y había perdido contra Bernardo Rebollo en una española ahí muy, muy fuerte. Y acabaron jugando Alberto con jugadores que tenían 4 puntos y cosas así. Y entonces, bueno, se dieron otra circunstancia curiosa que, bueno, se da en estos torneos, pero que yo creo que los padres debíamos evitarlo lo más posible, ¿no? Última ronda, mesa número uno, Alberto Iglesias Feijóo con 6 puntos, 1 punto de ventaja frente a Bryce, tenía el torneo en su mano, contra Marcos Bo Vallejo, que tenía 4 puntos. Y que él, por algún extraño motivo, había calculado que medio punto le daría el quinto puesto. Bien, son estos cálculos de la penúltima ronda, ¿no? Pero bueno, Sí. hay que jugar. Entonces el árbitro da inicio a la partida, jugaba, no sé, Alberto contra Marcos, Bryce estaba jugando contra, no sé, contra Sergio López Carballal o algo así, Mireia jugaba contra Martín Penavarela, Sí. Bernardo contra, no me acuerdo muy bien ahora contra quién, pero bueno, el caso es que Sin haber tocado una pieza, levanta la mano Alberto Iglesias, acude el árbitro y dice, son tablas, hemos acordado tablas. Y yo, hombre, a ver, hay que jugar, ¿no? Yo creo que estos torneos, ya que los juegas, juégalos hasta el final, pase lo que pase. Hombre, puede ser, no, claro, claro que sí, ¿no? Puede ser una decisión, pero aparte es que es injugable. Me parece bastante, bastante fuerte, ¿no? La decisión. Y Bueno. obviamente hay que jugar ahí, yo creo que, bueno, soy de la opinión que hay que enseñarle eso a los chicos, ¿no? Pero bueno, Y también. hay que salga lo que salga, ¿no? Sí, Aparte, esa actitud bueno. competitiva y bueno, hay que ganar y intentar salir a ganar y bueno, no acordar tablas. Sí, bueno, si la partida se da y no se puede forzar o lo que sea, pues está, serán tablas, ¿no? Al final Pero realmente no. no perjudicó a nadie más que a precisamente a Marcos Bo, que Sí. seguramente podría haberle ganado incluso a Alberto Iglesias. De hecho, si lo hubiera ganado con 27 puntos en el desempate, se hubiera colocado, pues... Bueno, perjudicar sí perjudicaría a Bryce, ¿no? O Bryce tenía 5. O No, cinco, no. Bryce efectivamente le perjudica a Bryce. Bryce hubiera ganado, o sea, si hubiera perdido Alberto, Bryce hubiera ganado el torneo. Efectivamente, tiene razón. Porque por Claro. este punto de busco lo hubiera superado y también... Marcus hubiera superado a Mireia, hubiera quedado el cuarto y Mireia quinta. Claro. Es una circunstancia, creo que es difícil colocarlo en las bases, pero creo Hombre, a ver, obviamente bien está evitado. claro que Alberto actúa en consecuencia. Si peligra su torneo, obviamente él está en su derecho de decir que puede pedir tablas, ¿no? Pero bueno, no hacerlo tan exagerado sin jugar, ¿no? Pero bueno. Obviamente esto viene ya de muchos años, ¿no? Entonces, claro, hay que retomar la norma, como tú dices, y quizás sí habrá que poner, pues eso, unas normas estrictas que no se puede permitir el acordar tablas y bueno, esto lo de siempre, ¿no? Que siempre se va. Una circunstancia extraña, al final Sí. ahí Alberto primero, Bryce segundo, Bernardo Rebollo, que con muy buen torneo, queda tercero, Mireia cuarta ahí, y Daniel González Iris, otro de los que hizo un torneazo, el jugador de Arteixo, el jugador precisamente del club de Óscar de Prado, que entrevistábamos la semana pasada, Sí. pues queda quinto superando precisamente a Marcos, y así terminado el circuito, ya está ganado por Miguel Puga. Bryce con 80 puntos ya tiene asegurado su campeonato. Y el tercer puesto en principio lo tiene Alberto Iglesias con 67. Si bien Mireia con 59 y Sergio López Caraballar con 59 tienen ahí pequeñas opciones de arrebatárselo en la última, en el último, bueno, torneo allí en Expourense. Alberto debió hacerlo bastante mal, quedar séptimo, octavo. Pero bueno, en esto del ajedrez. Hemos visto a Alberto puntuar por debajo, con lo cual hay que esperar hasta el final y esperar lo que hacen los demás que ya han demostrado que pueden ganar torneos y bueno, a ver qué es lo que sucede. Tanto con Sergio, Mireia y Alberto, un poquito de emoción aquí. Mireia ya tiene ganado el femenino con 59 puntos y queda por disputar precisamente ahí el tercer puesto. Ya llegando al final del circuito, poquito a poquito queda por disputar. El sub-14, que era el último, también grandísima participación. Bueno, 30 jugadores en el sub-12 y en el sub-14, pues también tuvimos 27 jugadores participando, 26 realmente, en la categoría en la que, bueno, vuelve a participar el jugador de Tenerife, como decían por ahí, que no era de Tenerife, sino que ha venido de Tenerife, Julio Suárez, que, bueno... Tanto Fontecarmoa como Portas llevaban 6 jugadores. El número uno era el tal Julio Suárez este, el próximo gran maestro. Sí, Que tinerceño era, ¿no? tinerfeño. Sí, una anécdota ahí, porque al final cuando entregaron los premios, bueno, el speaker de entrega de premios fue nuestro Juan Andrés Bayón. Y presentando dijo, bueno, venido de Tenerife, Julio Suárez Gómez. Y Ah, bueno, muy bien. se quedó con la cosa de que venía Claro. realmente Desde desde Tenerife, ¿no? para jugar el torneo de Villa García. Bueno, Claro. el torneo está bien, pero para venir desde Villa García, La verdad que usted tendría que estar muy. hay que estar muy, muy mal. Sí. Bueno, supongo que hay más torneos en Tenerife que para venir aquí, ¿no? Claro. por bien que esté este. Entonces, bueno, ahí Julio no cedió nada, solamente dos tablas. Tablas con Alberto, yo creo que tablas con Adrián, si no me equivoco. Aún así, Adrián consigue los mismos puntos que él, 6 puntos. En tercer lugar quedó Alberto, que tuvo ahí una derrota. Cuarto, Miguel Picos Maiztegui. Y quinto, Alejandro García Álvarez. Es una pena que algunos de estos chavales, como Julio, Adrián, Miguel, este es su penúltimo torneo de circuito, porque jugarán en el Orense y a partir de ahí, el año que viene, solo les irán quedando, pues como empieza a haber ya, habéis tenido ahí en Pontevedra, o en Lalín, o en muchos otros Ah, sitios, los torneos absolutos, ¿no? Sí. para poder dar cabida a los chavales que están deseando. Sí, o en alguno, como creo que en Orense, ¿no? Que hacen el sub-16, sub-18 también. Que se mantiene ahí un poco fuera del. Sí, alguno que se mete. Destacar también ahí la actuación de la primera chica, Andrea Dorado Mejide, que le ganó una partida al que comentábamos la semana pasada, Ángel Domínguez, que venía de ganarle a Rafa Rodríguez, pues ahí tuvo un final trepidante de, si no me equivoco, Torre Alfil y Dama, en el que Andrea consigue meter el alfil a Dama en la diagonal principal. Y de repente Ángel se da cuenta de que hay mate en uno, porque tiene su rey totalmente cerrado ahí en G8. Y bueno, inevitable, se tiene que rendir. Tablas también hizo después con el jugador de La Guardia, Dani Lomba. Y bueno, Ángel no pudo pasar del octavo puesto. Venía de jugar las lentas y bueno, hasta las rápidas en esta ocasión se le han atragantado un poquito. Aquí el circuito. Pues no lo va a ganar Julio, porque Julio Suárez no empezó muy bien el circuito y todas las primeras partidas que no teníamos a Alonso López Carballero liderando, y Adrián, el que va a ganar, ha ganado ya. Como ¿estás bien? Hola, No te ¿me escuchas? nos caigas ahí. Hola, no, no sé qué pasó. Bueno, pues Adrián ya es líder, campeón. Alberto no puede conseguir ganarle, aunque está a 6 puntos. Pero si yo no me equivoco por el cálculo, el peor resultado de Alberto, que tiene 2 victorias y tiene 5 segundos puestos y un tercero, es que ganando, el tiene 8 puntos, subiría 4 y se quedaría en 86. Con lo cual, No, Alberto. no sé muy bien, pero creo que Alberto tenía que ganar los dos torneos, Sí, si me hubiera, parece. los dos si hubiera conseguido ganar el circuito, se va a quedar ahí poco a poco y Julio, pues viene acelerando ahí. Julio está, la clasificación está Adrián 88, Alberto 82 y Julio 80. Julio es un poco distinto porque Julio tiene en este momento 8 torneos, su peor resultado son 6, con lo cual podría meterse en 6 más. Entonces, los tres primeros van a ser claramente Adrián, que es el campeón. Y Alberto y Julio se disputan el segundo puesto precisamente en Orense, ¿no? Entonces, bueno, va a estar emocionante. Aquí en chicas, Andrea ya es la campeona con 23 puntos. La segunda, Sofía Doval, tiene 8, con lo cual ya lo tiene ganado. Y bueno, un poquito de emoción en este segundo y tercer puesto para saber cómo termina el circuito. Al final, lo que decíamos. Salió el grandísimo Juan Andrés Bayón, que como me decía, no quiso ganar en esta ocasión. Y bueno, se nos fue por ahí un poquitín abajo, en el puesto 17. Pero bueno, porque se tenía que coger fuerza para la traca final. Claro, tenía que hacerlo de speaker y entonces estaba mejor centrado. Colgamos ahí una foto de la vista general. En esta ocasión fue más íntimo que otros años, en el que la entrega de premios y regalos se realiza en el auditorio. En este caso se habilitó una sala anexa, un poco más recogida, pero muy bonito. Tenemos una foto colgada ahí panorámica en Club de Santa Roca, en la que se ve a Juan Andrés Bayón, pues dando los premios, acompañado de la insignia de McDonald's. Que fue dando uno a uno los premios y luego el gran sorteo en el que, bueno, el mejor regalo fue la bicicleta que fue para el pequeño de los Martínez de Roldán, a Pablo. Y nada, con eso concluye el torneo, el circuito, Bueno, pues ya solo queda esta semana de descanso y la semana que viene, el día 4, se cerrará en Orense. Están abiertas las inscripciones y bueno, todos los que queráis participar, animaros. 250 jugadores. Como decías tú, David, hay sub-16, pero también limitado a sub-1800. Es una cosa que yo Sí. entiendo, porque al final eso está limitando que vayan uno o dos jugadores. Tampoco Claro. es, es una Sí, gran. no, Y bueno, esto es lo que ha sido. Los próximos torneos tenemos el de Orense el día 4 de noviembre. Este fin de semana, precisamente del 1 al 4 de noviembre, se va a disputar otro torneo más en Ferrol. En este caso, se va a disputar en el precioso Casino Progreso de Franza, ahí en Mugardos, lo que hemos jugado ya dos o tres veces. Pues os lo recomiendo. Un sitio precioso, súper acogedor, súper amable, en el que podéis estar viendo el partido de fútbol mientras jugáis al ajedrez, sin ningún problema. pues Pero bueno, se juegan a 90 más 30, se van a jugar en total 6 rondas, 2 rondas el día 1, que es día no laborable aquí en España, el día 2 a las 6 de la tarde se juega otra ronda, el sábado se juegan 2 rondas a las 10 y a las 5, y termina el domingo a las 10 de la mañana, con lo cual incluso los que queráis ir luego a Orense al cierre del circuito, no podéis jugar el torneo, pero bueno, podéis ir al cierre. Entonces, bueno, torneo interesante porque es a lentas, a 90 más 30, y luego ya se acaba de anunciar el que ya es un pequeño clásico de estos momentos, que es el torneo Ciudad de Lugo. Sabéis que ya llevamos 3 años disputándolo. En varios fines de semana, tipo los que se juegan por ahí adelante en Tenerife o en Canarias, digo, o en Cataluña, por ahí, con lo cual se jugará el 10-11, coincidiendo con el cierre de Santa Lucía, pues a las 10, 4 y media tarde y 4 y media tarde, el día 17 y 18, es decir, siguiente fin de semana, lo mismo, dos partidas el sábado y en el domingo, y finalmente se cierra de la misma manera, pues el día 24 y 25, a las 10 y a las 4 y media. Para todos los que queráis, pues bueno, compatibilizar un poco, pues otros torneos, otras obligaciones, pues hay tres bies que se pueden pedir de medio punto. Y bueno, se jugará, pues como siempre, allí en el Parque La Frixa, el espectacular Parque La Frixa que tienen en Lugo, donde dan cita campos de fútbol sala, de modelismo, sitios de entrenamiento de grupos musicales, un sitio espectacular, precioso, ahí en Lugo. Y bueno, habrá trofeo para el campeón y luego premios en metálico, pues desde 450 euros al primero, 250, 225, 200 y 100 euros hasta el sexto clasificado. Y luego por tramos de 1800 sin Elo, de la Escuela Luguesa Femenina y sub-10, sub-10 trofeos, los tres primeros. Y los demás, pues 70, 40 y 20 euros. Podéis ver más en opendelugo.blogspot.com, que como siempre, pues están abriendo un blog específico para cada uno de los torneos que se disputan. Y bueno, como siempre, Pablo Castro nos llevará a un gran torneo en el que, bueno, nos permitirá seguir jugando al ajedrez, porque justo después ya tenemos sesión en diciembre. Por un lado, el torneo memorial Ramón Escudeiro, que ya está anunciado, fechas y todo, ¿no, David? Sí, en Pontevedra. Lo organizaremos desde el día 5 de diciembre al 9 en el Casino Mercantil y bueno, esperemos que sea un bonito homenaje Con lo cual, para. siete rondas desde el miércoles al domingo y nos permitirá, y luego el tiempo se jugará para los del norte, digamos, el de Pontedeume del 6 al 9. Con lo cual, es aquí, podéis empezar a jugar al ajedrez lento, ahora que terminan ya los circuitos escolares, pues ahora en Santa Lucía, lo que estés jugando por aquí por Vigo, y si no, desde el 1 de noviembre hasta el día 9 de diciembre, podéis jugar sin parar un gran puñado de partidas lentas, pensadas, reflexionadas y gozando el ajedrez a fondo, ¿no? Bueno, pues, no sé si hay alguna cosilla más, David. No, por mi parte no. En Estupendo. principio, nada. Que haya, a ver si nos vemos este fin de semana jugando en Santa Lucía. Bueno, allí estaremos seguro y bueno, y la semana que viene tenemos más información. Pues venga, hasta la semana que viene, David. Muy bien, un saludo. Hasta luego, Juan. Bueno, pues seguimos con alguna de nuestras secciones clásicas. Vamos a retomar primero lo que es el Elo, la clasificación mundial de Elo 2700 chess.com. Después del Grand Slam, Magnus Carlsen se ha quedado a 1,4 puntos del récord de Garry Kasparov y se mantiene con 2847. Expensas de lo que pase en los próximos torneos para batir ese récord, que aseguro lo hará. Aronian, segundo, con 2815. Los dos únicos jugadores por encima de los 2800. Kramnik, 2795. Radziavo, 2792. Y la gran estrella retirante del ajedrez mundial, Fabiano Caruana, subiendo al quinto puesto por encima de Visvatara Ganan y se pone con 2786 como número 5 del mundo. Ningún español en los top 10, en los top 2700. Y bueno, destacar también las subidas de Topalov, que se mete con 2769 y que lo veremos jugando en el torneo de Reyes. Mamediarov, el azerbaiyano, con 2764 y Grishuk 2764 igualmente. Bajadas, la más gorda sigue siendo la caída en picada de Nakamura, que está jugando ahora mismo y que, bueno, dependerá cómo le vaya, el que pueda seguir subiendo o se mantenga por ahí. Parece que muy mal no le va. Y también destacar la bajada de Anis Giri, el holandés, que precisamente no lo está haciendo muy bien. Ha perdido contra Nakamura, ha hecho tablas como Jifan con Jifan Hu, ha hecho tablas contra Tibiakov en el torneo Unibet. Esperemos lo que pase en la segunda vuelta, pero bueno, está pinchando un poquito, normal a sus 18 años, si no me equivoco. Pero bueno, Anis Giri tiene que todavía consolidarse. Eso es lo que es el Top 2700 Chess. Y pasamos ahora a nuestro Twitter y Facebook. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, pues en el Twitter y en el Facebook, como decíamos nada más empezar, quizá lo que más nos ha gustado, lo que más hemos disfrutado durante la semana, es ese vídeo precioso de Leoncho García entrevistando a los 6 participantes en la final del Grand Slam, siendo preguntados por los chavales y contando sus experiencias desde que empezaron al ajedrez hasta que se consolidaron ya en la élite mundial. Gente como Levon Aronian contándonos que hasta que tuvo 9 años no sabía jugar al ajedrez, a pesar de que, bueno, jugaba muy poquito, es una asignatura obligatoria en Armenia, y sus padres tenían un huésped que era un maestro internacional y que le enseñó a él a jugar, o gente como Carlsen relatando sus viajes por Europa, o cómo sus padres realmente, bueno, le enseñaron, pero él es que era el que le encantaba jugar, jugaba sin parar mientras comía, y de ahí su gran resultado, o las anécdotas de Arán, pues con la conocida del tren que contábamos al principio, o la de cuando estuvo jugando, cuando estaba enviando problemas a la televisión, hasta que un día le llamaron y le dijeron: mira, chaval, aquí tienes todos tus premios, pero por favor, no vuelvas a escribir porque nos resuelves todos los problemas. Caruana, con sus idas y venidas entre Estados Unidos, Europa, o incluso las anécdotas de Sergei Karjakin, que dice que, bueno, las preguntas de qué tal le va a las simultáneas, a ciegas, dice que, bueno, que cree que juega bastante mal. Entonces, bueno, un vídeo largo de casi hora y media o más incluso, pero muy, muy, muy bonito. Cada uno, bueno, Anán y Vallejo contestando en español, los demás en inglés, pero con una traducción excelente, exquisita, de Leoncho, que hará las delicias de todos los que la podáis oír. Lo podéis ver en el Facebook del Club Sáenz de la Roca y si no, buscando en YouTube los maestros de ajedrez de la final del Grand Slam. Bueno, esto ha sido de lo que más he disfrutado yo personalmente. Bueno, podéis ver más cosas. Levon Aronian, que le han regalado o al menos ha tenido la oportunidad de tocar la batería el día de su cumpleaños, un Levon Aronian que cumplía precisamente pues 30 años el día 6 de octubre, y nos colgaba esta foto tocando la batería. Sabéis que es uno de nuestros jugadores favoritos. Y Karo Nakamura, que no lo está pasando muy bien del todo, pues bueno, nos tuitea que bueno, que es duro esto de seguir peleando, pero hay que seguir peleando, hay que mover y seguir ganando. También tenemos al gran maestro Iván Salgado, que desde su Facebook pues estuvo comentando la final del Grand Slam, con el truquito que se dejó Fabiano Caruana, con las poses y la dureza del señor Magnus Carlsen, y cómo no, nuestra Ana Maznade, que prácticamente está retransmitiendo en directo el torneo del Casino de Barcelona, y en el que podéis seguir prácticamente al minuto los comentarios que nos va vertiendo de las partidas, los resultados y demás sucesos que nos van salpicando ese torneo. Comentarios de Alvar, comentarios de todos los jugadores, y sobre todo Ana no solo comenta, sino que encima nos manda sus fotos. Una fanática, lo cual nos encanta, de el Twitter. Hoy mismo o ayer mismo nos sacaba ahí la última partida, Josep Oms contra Peter Hein Nielsen, un final de torres de los que le gustan. Bueno, pues nada, preciosas fotos, comentarios, y nos hace vivir un poquitín más dentro del ajedrez. Y bueno, vamos a comentar también alguna aplicación, como solemos hacer. Sabéis que ya hace unos programas os comentábamos los lectores de libros que hay para aplicaciones, para bueno, equipos de Apple, tipo iPad, iPods o iMacs y cosas de este estilo. Bueno, pues hoy nos ha sorprendido la noticia que venía a través de la Escuela de Ajedrez Miguel Illescas, en la que están patrocinando la aplicación que se llama Chess Apps. Chess de ajedrez, C-H-E-S-S, Apps. Es una aplicación gratuita que os podéis bajar en www.chessapps.net. Viene con dos libros ya cargados, podéis daros de alta y conseguir otro más gratis. Y es el mismo formato que ya os comentábamos, es el formato en el que tenéis en la página, de en la parte derecha, pues un libro, por ejemplo, regalan precisamente Bobby Fischer por el maestro internacional Ángel Martín, y podéis ir leyendo. Yo he empezado a ojearlo precisamente hoy, Bobby Fischer, El Solitario, Primeros Grandes Éxitos. Podéis leer el libro, y bueno, en medio del libro pues van apareciendo partidas que él ha ido disputando, y esas partidas, dando clic en las posiciones que van apareciendo, os la deja reproducir en el tablero que está al lado. Creo que está un poco mejor que las que he visto para iPad. Tiene dos ventajillas pues interesantes. La primera es que nos permite hacer una reproducción automática o hacer una reproducción paso a paso, como nosotros queramos, pero incluso nos deja jugar en esa posición y activar un motor, con lo cual es una cosa muy muy buena. Y lo último que yo siempre he echado de menos de las aplicaciones en iPad es que sí, estás leyendo, pero luego te tienes que ir, no vas a leerte el libro de un tirón. Y aquí te permite crear, bueno, no exactamente anclas, pero sí favoritos que te permiten saber pues dónde te has quedado, dónde vas en la lectura. Y bueno, parece que promete. Evidentemente habrá libros que sean de pago, y bueno, es cuestión de ir probando y ver si os interesa, no os interesa. Es una herramienta más que puede hacer más amena la lectura de los libros, que sabéis que es altísimamente recomendada, ¿no? Bueno, pues aquí esta pequeña aplicación de lectura de libros, muy similar a la que tenemos en aplicaciones para Apple. No sé si van a sacar también esta en Apple, pero por lo menos en versión PC gratuita, chessapps.net, descarga gratuita y con un par de libros que os podéis conseguir ya. Bueno, pues esto ha sido nuestras secciones clásicas hasta hoy. Vamos a cerrar precisamente con Bobby Fischer. Precisamente empezamos hoy la primera parte de una pequeña biografía del gran genio del ajedrez. nuestro Bobby Fischer. Año 1943. La guerra asolado Europa. Estábamos en medio de la mayor barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y era el frío invierno de Chicago. Allí, Regina daba luz a Robert. Nacía Robert James Fischer. Nacía Bobby Fischer. Con 7 años, dejaría Chicago. Su madre y su hermana mayor se trasladaban a Brooklyn, Nueva York. Allí, apenas con 6 años, su madre paseaba por el barrio. Le llamó la atención aquel pequeño juego, aquel juego que no sabía muy bien cómo era, pero por algún motivo le llamó la atención. Le compraba un tablero de ajedrez. Fischer lo abría. Bobby, ¿qué haces? ¿Cómo se juega eso? Y Bobby abrió el manual de instrucciones y poco a poco fue leyendo. Fue entendiendo cómo se movía la torre, la dama, el alfil, el caballo. Y poco a poco aprendió literalmente con el manual de instrucciones del libro de ajedrez, de aquel tablero. Ese fue su primer libro, el manual de instrucciones de la caja de ajedrez. Poco a poco encontró un libro que devoraba ávidamente. Poco a poco él fue aprendiendo por sí mismo, entendiendo la magia del ajedrez. Su madre, al ver su interés, lo anotó en el Brooklyn Chess Club. Y ahí tuvo su primer profesor de verdad, Carmen Nigro. Era el año 1953, cuando por primera vez jugó un torneo en el Brooklyn Chess Club y no ganó. Quedó quinto. En el año 1955 cambió de club. Del Brooklyn Chess Club pasó a jugar al Manhattan Chess Club. Ese año quedaría campeón en la categoría C y la categoría B, pero el año siguiente ganaría la A. Por aquel entonces, las partidas a ciega eran la clave. Muchos jugadores las jugaban, desde Neidorf, que decía famoso, intentaban batir récords y récords. Y llegaba el gran maestro americano, el mejor que pululaba por allí, un tal Reshevsky, Sammy Reshevsky, gran maestro, campeón americano. Y allí acudía nuestro joven Fischer, nuestro Bobby Fischer. Tenía en aquel momento 12 años y se enfrentaba al número uno americano en una exhibición a ciegas. Y ahí ahí le ganó Bobby Fischer. El pequeño Fischer derrotaba al número uno americano, Sammy Reshevsky. Al año siguiente jugaba el campeonato juvenil americano. Y tampoco conseguía ganar tercer puesto con 13 años. Una de las partidas más impresionantes, la conocida como la partida del siglo, se jugaba el torneo de Rosenwald. Y ahí se enfrentaron Bobby Fischer y Donald Byrne. En el año 1957 jugó contra Max Ew, el doctor Max Ew, el ex campeón mundial. Empató una y perdió la otra. Sin embargo, ganaba la New York Metropolitan League. Y el primer puesto del Open de Cleveland. Ahí en Cleveland ganó su primer dinero, $750. Año 1958. Campeonato absoluto de Estados Unidos. Es la primera vez que se impone por delante de Sammy Reshevsky, por delante de todos los jugadores de Estados Unidos. Y es la primera vez que lo ganó y lo ganaría siempre que se presentó. Corrí el año 1958 y en el mes de agosto, con 15 años, recibía el título de Gran Maestro tras ganar el Interzonal de Portorov. En aquel momento Bobby tuvo que pensar, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y aquello fue para una decisión rápida. Me voy a convertir en jugador profesional. Realmente, en aquel momento, casi era imposible vivir del ajedrez. Sin embargo, Fischer quería jugar, jugar y jugar. Y en Estados Unidos era considerado ya como el niño prodigio del ajedrez. Año 1959. En Mar del Plata había quedado tercero empatado con el cuarto. En Zurich quinto y sexto. Y en el año 60 se las veía con Spassky. Tablas en Mar del Plata. Y participaba en las Olimpiadas. ¿Cómo no? Con el equipo de Estados Unidos. No paraba de leer, estaba siempre leyendo. Había aquellas anécdotas que decían que Fischer solo leía libros de ajedrez. Y si alguna vez alguien lo veía haciendo otra cosa, es porque de algo de ajedrez hablaría. Empezaron a salir sus excentricidades. Exigía perfecta luz, silencio absoluto, no cámaras. Y sobre todo, exigía dinero. Era implacable. No participaba si los premios no eran de su agrado. Corría el año 1962. Fischer anunció públicamente que estaba listo para ganar el campeonato del mundo. Durante durante 1961 y 1962 no sufrió ni una sola derrota. Todas sus partidas, excepto las Olimpiadas, fueron victorias o empates. En el año 1963, Fischer dijo a la FIDE que no volvería a jugar hasta que las normas fueran de su agrado. Para él los rusos manipulaban todo, acordaban empates, acordaban partidas, todo para que no ganara un americano. En el año 64 había vuelto a ganar el campeonato americano, 11 victorias de 11 partidas, pero no jugó más. Ese año salía la primera lista de Elo: Tigran Petrosian, Bobby Fischer, 2.690 puntos. Y volví en el año 1965 para jugar en Cuba, pero Estados Unidos no permitía que los americanos viajaran a Cuba, y aquello se jugó por teletipo. Termina esta primera parte de la pequeña biografía de Bobby Fischer desde Radio Ajedrez Profano. La semana que viene, la segunda parte. Bueno, pues esto ha sido el programa número 28, aquí he estado Juan Represa, desde, bueno, el sur de Galicia, emitiéndose este programa del día 25 de octubre del año 2012, como os hemos dicho durante todo el día, bueno, programa un poquitín dedicado a dos de los grandes, a Paco Vallejo otra vez más, y a Bobby Fischer con este final que hemos tenido. Me despido, hasta la semana que viene. Jugar todo lo que podáis, disfrutar de este mundo del ajedrez tan bonito, y nos vemos en una semana en el programa número 29.